para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Carlos Vives hará un documental sobre la cumbia. El cantautor colombiano prepara un libro, un disco y un largometraje que busca rescatar el valor de los sonidos de los pueblos originarios de América. Se llamará De Regreso a Cumbiana. El disco estará listo en mayo y en este mes, el libro que lleva 8 años escribiendo con un profesor. Y aseguró que durante la investigación hizo grandes descubrimientos que compartirá con el público. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.